¡Wow, cabrones! ¿Cómo han estado? He descubierto que al leer noticias desgraciadas uno termina sintiéndose reconfortado al grito de ¡qué bueno que no soy iraquí! ¡Qué bueno que no soy ballena! ¡Qué bueno que no soy la profesora italiana manoseada por sus alumnos! ¡Qué bueno que no soy opositora Chávez! ¡Qué bueno que no morí en una carretera! ¡Qué bueno que no soy la pinche adolescente norteamericana que hace 26 días tiene hipo! Vamos, algunas de las noticias vistas al pasar. En Misiones Argentinas se incautaron 6.000 kilos de marihuana y en Sonora, México, se quemaron 3 toneladas de la misma hierba. Y mientras yo pensaba, chale, ¿quién se fumará todo eso? Vi que la gente se concentra contra ETA, se concentra en Vicenza, Italia, contra la ampliación de la base estadounidense, se concentra en Ciudad de México, en la Feria Mundial del Sexo, se concentra y se desconcentra, y el riesgo de quedar desconcentrado para siempre es, por ejemplo, Paulina Rubio, que declaró, me gusta burlarme de mí misma. Carajo, Paulina, fíjate que tienes con qué, y eso nos pasa a los latinos por no tener monarquías, cabrones. Sí, entonces inventamos la farándula, porque si tuviéramos monarquía ya habría pendejos patéticos por los cuales preocuparse. Si no me creen, miren esto. Gran Bretaña, el príncipe Enrique, hijo menor del príncipe Carlos, partirá hacia Irak a fines de este mismo mes. De acuerdo con el Daily Mirror, verá cumplido su deseo de combatir en el frente junto a sus compañeros de regimiento. ¡No mamen! Si mandan al frente al principito, yo soy Chuck Norris en bikini, güeyes. Y créanme que no me parezco. Y entre tantas noticias que mienten, más allá de las relacionadas con elecciones y sondeos previos, que desde luego ya fueron concebidas para mentir, me entero que a Stallone lo detuvieron por más de 6 horas en el aeropuerto de Sydney, porque su comitiva llevaba cosas no permitidas en el equipaje. Póngale por caso copias de la última patética versión de Rocky. Por otros lados, y mientras se trata de combatir la violencia en el fútbol con estúpidas medidas y condoleza, Rice visita sorpresivamente Bagdad. Una noticia conmocionó la opinión pública. Britney Spears solo duró 24 horas en la clínica de desintoxicación. Se me hace que no porque ella sea una rebelde incurable, sino porque los demás pacientes de seguro hicieron valer sus derechos. Imagínate, estoy tratando de luchar para abandonar las drogas y el alcohol y adivina quién llegó, Britney Spears. ¡Ah, mierda! ¡Quítenmela! ¡Me fumo las sábanas y me bebo la gasolina del camión de la lavandería! Y para cerrar con una noticia simpática, diremos que un albañil australiano casó con sus propias manos a un tiburón. Philip Kahoff dijo que no podía creer lo que había realizado y que de hecho no se hubiese atrevido a hacerlo si no hubiera sido por lo borracho que estaba. Esto le suma un dato interesante a la zoología. Los tiburones son animales realmente peligrosos, pero los borrachos son aún peores. Señoras, señores, llenen sus copas y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de este nuevo estudio de marketing. Fabuloso, están justamente ustedes teniendo... Ya tenemos los resultados. Tenemos los resultados. Y ahora tenemos que hacer el estudio. Efectivamente. Por lo tanto, es un estado de marketing normal y corriente como de lo que se realiza en cualquier empresa, en cualquier partido político que tiene el resultado previo al estudio. Partido político y empresa. Sí, sí, por lo tanto... Qué chingón, hay gente que quiera gastar lana en nosotros. Sí. ¿Usted qué quiere que le dé el estudio? Yo creo que soy un chingón, quiero que me dé. Perfecto. Está bien. Bueno, le va a salir muy caro. Uh-huh. Y nosotros, en 2 semanas tenemos los resultados. No importa, yo le pago. Igualmente lo que me gustaría es darle esta lista de lugares donde debe preguntarle a la gente si soy un chingón. Ah, perfecto. Es sí, mi sí. familia. Sí. Es mi grupo de amigos. Sí. Es el club donde suelo asistir. Perfecto, Y a todos los lugares donde pago una cuota mensual. No se preocupe, yo ya lo veo. Yo lo veo en usted. Sí. Usted es un chingón. Yo soy un chingón, sí, verdaderamente. Sí. Bueno, pero a mí me gustan las cosas basadas en estudios de mercado. Perfecto, sí. Por lo tanto, quiero aquí, que... Esta es una una empresa prestigiosísima y aquí no se miente. Sí, es así que si los resultados le dan mal, no se preocupen. Otra, vamos otra a decir. La empresa es seria, sí. Es prestigiosa, la empresa es seriosísima. Perfecto, así me gustan que sean las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. El más serio, sí, de todos los chingones. Así, cortante, contundente, el más serio, que hizo un estudio de mercado previo al partido, sí, de Real Madrid, sí, y le decretó empate y entonces no lo vio luego. Exacto. Para creerlo. Claro. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, es la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, que figura en todas las estadísticas. Sí, de hecho, se instituyó un estudio de marketing una, ¿sabe?, vez que la Muda estaba dentro de la nave y nos dio que la Muda debía ser muda, debía ser sensual, debía ser atractiva, y debía ser de bastante mal carácter. Nosotros dijimos, bueno, el mal carácter no lo vamos a dar a conocimiento público, porque si no, como que queda mal, sí, así que mal. Es la Muda que tenemos. Señoras y señores. Es la más chingona. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, los Nico. ¡Sí que sí, Nico! ¡Sí! Bueno, cabrón, no vamos a hablar de los estudios de marketing que... No, de los... No, está bien. Se han realizado muchos estudios de marketing, pero como Nico no tiene lana, claro, los resultados van mal. Le daban negativos permanentemente hasta que al final... ¿Qué se le va a hacer, Nico? Sí. Son cosas que pasan, cabrón. Desesperados por el futuro, sacrificamos el presente y olvidamos el pasado, viviendo en una velocidad que no permite divisar el paisaje de una manera razonable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde San Luis Potosí, México, llega el Kuken. ¡Hola, Kuken! Hola, ¿cómo están? Antes que nada, una disculpa. Voy a aceptar la disculpa. Una disculpa aceptada. No sabemos por qué se quiere disculpar usted, pero no aceptamos todo tipo de disculpas por haber estado desconectado tanto tiempo. Por fin le cuento. No, eso no tiene disculpa. Imagino que les vale madre, pero en fin, ahí está la disculpa, ¿eh? ¿No? Sí. Pues muy bien, ahora aquí va la queja. Primero, el contexto. Trabajo en una reconocida empresa que se dedica a la transformación del acero. ¡Oh! ¿Usted qué? Lo transforman. No sabemos, lo transforman en cosas de acero. Entra por una boca el acero. No, pues transformenlo en otra cosa. Lo chido es que sale cualquier cosa, sí, y luego le ponen el nombre que está debe bien ser. Ha salido. Así debe ser. Claro, un motor de licuadora, perfecto. Es lo cual. En otro orden de cosas, él dice que trabaja en una famosísima, reconocida, dice específicamente, empresa dedicada a la transformación de acero. ¿Usted qué empresa conoce dedicada a la transformación de acero? Coca-Cola. No, cabrón, no se hace con acero. No, con cocaína. Otra reconocida empresa que se dedique a la transformación de acero. Microsoft. No, cabrón, no trabajan con acero. No. Otra reconocida empresa que trabaje en la transformación de acero. Enron. No, güey. Bueno, en síntesis, sí, como ustedes verán, desconocemos toda empresa dedicada a la transformación de acero. Sí, por lo tanto, que sea reconocida empresa de transformación de acero. Igual es lo mismo que no sea reconocido. No, por supuesto. Trabajo de lunes a viernes. Los sábados es día sagrado en la empresa y solo son horas extras, pero solo para los obreros. Yo soy ingeniero de diseño y me hicieron venir hoy sábado a las 7 de la mañana. Ayer me fui de peda y ando todo crudo y desvelado. Y son las 8 y media de la mañana y los hijos de su puta madre que se supone que me iban a supervisar no han llegado. Es decir, hay cabrones que van los sábados nada más para supervisar al que le han cagado la vida. Claro, a ver si están chambeando. Es el más chingón, sí, ese. Dice, no llegaron, o sea que tengo hora y media a estar como pendejo, literalmente, porque la cruda no me deja estar cuerdo. Así que le solicito de manera atenta un caluroso chinga a su madre, solo como ustedes deben saben darlo, enfatizándolo, por favor, que valga la pena el madrugón. Dice, saludos, y su programa está de poca madre. Hago mi parte difundiéndolo con mis amigos. Muy bien, Kuken. Realmente se merecen una mentada de madre. Sí que sí. Grandiosa estos supervisores. Llegaron, todavía está que esperando. Que trabajar un sábado a las 7 y media. media de la mañana, sí, luego de un casamiento, una cruda, de una fiesta, de no sé qué, y todavía sigue esperando que vengan los supervisores. Pero por una cuestión de orden dentro de este programa de radio, aquí somos muy, somos muy ordenados, la mentada de madre irá luego de este mensaje. Perfecto. Tati Blanco de Bogotá, Colombia. Hola, Tati Blanco. Tengo la brillante idea de entrar a tu llamativa emisora curioseando y no sé qué es lo que me llamó la atención, quizás los colores de los muñequitos, etcétera, etcétera, pero qué gran desilusión. No, yo creo que me llamó la atención esta. En el poco tiempo que puedo aguantar escuchándolos, haciendo un gran esfuerzo con la esperanza de que algo rescatable me fuera llevado por algo diferente e interesante para quedarme, puedo decirle que hasta este momento en que escribo y los escucho minutos de mi precioso tiempo dedicando a escuchar todas sus mamadas, gran capacidad para improvisar tienen ustedes y de hablar y hablar y unas bonitas voces interesantes, pero sigo y sigo escuchando esas voces interesantes y se convierten como en un murmullo cansón, un murmullo realmente cansón y patético y sin rumbo alguno, ni mensaje contundente, ni nada que pueda decir, ni nada, absolutamente nada de contenido especial para el público igual, dice, al cual debe ser muy grande. Qué lástima que tengan tanto público y que no hablen absolutamente de nada. Qué tanto talento desperdician de esa manera, pero no importa. Nada a mi vida, ni siquiera un rato divertido de ocio, no de esparcimiento, porque el parloteo se tornó insoportable. Prefiero quedarme con el propio parloteo interno. Tati Blanco de Bogotá, Colombia. ¡Chinga tu madre! Todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Carolina del Sur, Estados Unidos del Gabacho, llega la Batanjera Madre. ¡Ah! ¡Oh, la Batanjera Madre! ¡La leche! ¡La Batanjera Madre! ¡La leche! ¡La leche, por favor, Batanjera! Ya no recuerdo lo que es dormir, dice la Batanjera con el rostro demacrado. ¡Desfigurado! Parece como si tuviera una cruda permanente con tanto dolor de cabeza y uno que otro mareo que siempre tengo durante el día. Eso de ser madre es más difícil de lo que yo pensaba. Pero, pues, igualmente, aunque no lo crean, sí desempeño bien mi nueva chamba. Mi bebé, en cuanto llora, lo cambio, le doy su lechita, lo hago eructar, lo amamanto, le algo, le cuento un cuento, lo paseo y todo eso. Parece un proceso. Sí. En cuanto llora, lo arrugo, es como una máquina. Todo. Es como un, póngale, es un cachorro humano. Es un cachorro humano. Se parece muchísimo, por ejemplo, a un cachorro canino o a un canino desarrollado. Póngale. Es hasta que tú le interpretas los ladridos, ¿para qué son? Sé que el perro no ladra igual si hay alguien. Para mí lloran todos iguales. No, el perro, fíjese, si hay alguien que se quiere meter en la casa, el perro ladra de una forma. Si quiere comida, ladra de otra forma. Si quiere salir a hacer sus necesidades, ladra de otra forma. La criatura es lo mismo. Sí. No le llora igual por cualquier mamada. Igual, así que hasta ella que igualmente hace todo, por si acaso. Sí, porque ante la ante la duda de por qué ese llanto, le hace todas las posibilidades que pueden necesitar un bebé. Está bien. Así que de su lechita, eructar y todas esas cosas. Bueno, yo creo que en realidad hago todas esas cosas que le hacen a los babies y ella parece estar contenta. No, en realidad no es que está contenta, está sorprendida por tu velocidad. Sé que sí. No puedo creer. Ella dice, wow. Nada más y ya está la otra. Totalmente cambiada. Sí, pero bañada. Bebida. Pulo limpio. Sé que sí. Y nada, todas sus me necesidades. Me encanta, me cuento un cuento. Sí. Impresionante. Bueno, claro, la pobre. La saca a pasear un poquitín. Aún no puede opinar sobre mí y mis cuidados, pero la verdad es que no creo que tenga queja alguna, porque en cuanto empieza con sus pujiditos, ahí está la mamá para apapacharla y consentirla. Bueno, solo espero superar este sueño y ser la mejor madre del mundo para Sofía. ¿Quién es Sofía, cara? Ah, claro, la hija. Sí. No, estoy sensible. Ustedes saben, la famosa depresión postpartum. No, mamalona. No. Te soportamos. Fuerza, sí. Todas las depresiones. Y ahora vienes con esta. Ella dijo, hoy estoy sensible porque estoy pre-embarazo. Póngale. No, porque ya ni sabía, pero en algún momento, ¿no? Luego le soportamos las sensibilidades de embarazada. Nueve lunas. Dios. Y ahora la sensibilidad es postparto. ¿Cómo sí. es esto, Batanjera? Batanjera. Dice, bueno, igual no se crean, pero igual sí, chale. Recuerda dice... que la figura del coco... Ah, es mucho es muy importante. Muy importante. Sí, sí, mucho sí, muy sí. importante, sí, cabrón. Sí, cabrón. El, y así, tipo, pero... amenazante. No, güey. En cuanto llore... No. Sí. Está... La... Si tú la ca... le acabas de hacer todo... Sí. Sonríe un poquito y llora de vuelta... El... ¡Ahí era el coco! No. Pero la va a criar de una forma amenazadora durante todo el sí, tiempo. Es como un cachorro. Es como tiene un que cachorro. Ser enérgico su... su postura. Sí. ¿Para sí. qué? Dicen porque, que comprende más en inglés. Porque después de decir sit, sí, sit. Básicamente a la niña. Está en Carolina del Sur y comprende mucho más. Ahí sí, comprende. A los perros se les enseña en inglés. No sí. sé por qué mamada. Debe ser porque los entrenadores son norteamericanos. Sí, ofrezas. O londinenses. Ponga, ofrezas sí. o, no, porque las órdenes son shut más up. Son más pequeñas. Ah, usted claro. en lugar entre siéntate claro. y sit. Es mucho sí, más sí, fácil sí, la sí, venganza sí. de los sit, ¿no? Claro, claro, mucho más sí, fácil sí, sí, sí. Bueno, la figura del coco un collar de esos que le puedes estirar un poquitito para no se puede mover y si no lo aprietas así, un ah. collar de ahorque como para los perros bravos. Póngale eso sí se porta muy mal sí, sí. No igual lagarto una cosa. Recuerda es que un perro el periódico enrollado sí es como que los intimida en el hocico, ¿no? En el hocico, pero sí, mostrándole hocico, sí, no le des fuerte eso. Mira, a medida que va creciendo el le niño, puedes dar más fuerte claro sí. A medida que va creciendo le puedes dar más fuerte y luego lo puedes rellenar con cosas. Luego te pegarán a ti. Claro, a eso de los 15, 16 años ya, sí. ya puede ser un tubo en de, ella sabe, ahí ya la han castigado así, sí. enrollado en el periódico. Sí que pero sí. ahora no porque está muy chiquita. Batanjera, baja esa música. Batanjera, y le pegaban, yo lo recuerdo. Sí, sí, era muy rebelde la batanjera. Sí, sí. Y es de esas madres que se olvidan de su rebeldía y luego cuando le sale rebelde la criatura dice, yo no sé a quién sale. No, la batanjera no va a olvidar y todo se eso. Y se limpian el batón. Bueno, cuestión sí. la figura del coco. Ya, fue una clase sí sí. veloz de cómo ser madre. Y si no, Perjama, full volumen. Perfectamente. Lo que quieras. Sí. Verónica Nájera de Santa Isabel, toda en México. Ah, hola, Verónica. Estamos perdiendo un desintegrado. Lo estamos perdiendo. Ah, se nos va. Sí. ¿A dónde? Como ya sabemos. ¿Cómo que lo perdemos? No, ¿a quién? Lenin. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Tengo casi todas las respuestas, lagarto. Perfecto. Si usted tuviera paciencia y no parecería la hija de la batanjera pidiendo teta, culo, quiero, caca, venga, sangre, me a pasear y léame un cuento. Bueno, como ya sabemos, Lenin de Tarija, Bolivia, sí. ahí ya le respondí dos cosas, quién y dónde, y sí. cuándo, y por qué, y qué mamada, no todo, se, no, todo no. Se nos ha ido a Cuba. Se nos ha ido ¿verdad? A Cuba, sí. Se nos ha ido a Cuba a buscar revolución. Revolución, uno va a Cuba a buscar revolución, sí. Lógicamente. Bueno, pues contra su voluntad, ya no ha podido escuchar el programa, no ha tenido acceso a su cuenta de correo, y por lo cual ha perdido sus contactos. Y amigos, bien... Pues él se comunicó conmigo y me ha pedido amablemente a mí que le diga a los desintegrados que no lo olviden. Bueno, me pidió que le envíe un mensaje. No me acuerdo, pero bueno, debe ser de sí, alguno que se fue a Cuba. Bien, dice, me piden que le envíen mensaje a esta dirección que le han asignado. Es decir, uno llega a Cuba. Y le asignan algo. Porque sí. Cuba es un misterio, cabrón. Sí que sí. Para quien no vive en Cuba. Entonces, tú llegas al aeropuerto y el primer día chequeas con tu cuenta de mail. ¡Cuba! ¡Ah, mándame porno, hijo de la chingada! ¡Ah, juegos en red! Sí que ah, sí. Sí, este... Esto es el paraíso. Este puto Fidel Castro hace mamadas. Sí, yo creo que ya... Y al día siguiente sí. aparece un güey sí. dice, de parte del gobierno revolucionario cubano, usted es un hijo de su pinche madre que viene aquí a hacer desmadre, ¿cómo puede ser? ¿Y qué, cómo es su cuenta? Hotmail. Pero desgraciado, esto es gringo, no ve la barra no. de las estrellas por todo. Bueno, la cambio por Yahoo. Yahoo. Pero qué asco. Usted es un imperialista sí hijo de la chingada. Bueno, la cambio por nada. Nosotros le asignaremos una dirección perfecto. Fácil, económica y audaz. Como debe ser. Como debe ser. La dirección es Inti 66. No, Inti-666. Exactamente igual que la dirección que tenía sí. Lenin. Inti-666 arroba elam con M final. E de el, L de la, A de A y M de M. Sí, ¿se perfecto. Entendió? Elam 25 en número. Sí. Punto PRI, como el Partido Revolucionario Institucional. Punto PRI. Punto PRI. Punto SLD, como si fuera San Luis Dakota. Póngale SLD. Punto CU, que es lo de Cuba, ¿no? Perfecto, sí. Entonces es inti-666 arroba elam25.pri.sld.com. CU de Cuba. Entendieron, cabrones. Se comunican con él, por ahí le pueden enviar el programa para que lo pueda escuchar. No se sabe, porque parece que todo pasa por la PC de Fidel. Todo pasa por el PC. Póngale. Y luego todo pasa por la PC. Sí. Y entonces, al pasar por la PC, él dice, qué mamá es esta. Esto atenta contra las tratadas a revolucionar. No, atenta. Fidel no. es amigo del programa. Sí que sí. Fidel es revolucionario. Sí. Fidel tiene barba y Fidel está vivo. Sí. Por lo tanto, Fidel, le pedimos, por favor, pero está vivo. Que le mire el nombre que tiene Lenin, aparte, Fidel. Sí. ¿Cómo puede ser que viene de familia? Sí, o sea, no le van a poner Lenin a un redneck. No, habilítele todo. Habilítele todo ya por el hecho de llamarse Lenin. Sí que sí, güey. Mire usted, ahí está. Bueno, en su correo. Ya está, Lenin, no se preocupe más. No se preocupe, ya hicimos los contactos. Sé que su correo es difícil, lo sé, pero es importante para él porque me pidió, por favor, que le envíen saludos, ya que no le envían saludos, pero... No, envíenle todo, envíenle porno, envíenle todo. Pero hay que hacer una excepción por Lenin, dice. Sí, porque él en realidad está triste, solo y muy contento, porque dice que Cuba está chingón. Muy bien, Lenin. O sea, está bien. Y es Lenin. Muy bien, Lenin, porque además no viene diciendo, no, vine a estudiar acá, hay una mierda, porque me dejaron sin esto. No, Cuba está chido. Y eso quiere decir que para que algo esté chido, no necesariamente tenemos que tener conectividad con el pinche primer mundo. Hola, ¿cómo están? Soy el loco de la colina de Buenos Aires, Argentina. Hola, loco de la colina. Mire, quiero quejarme de la guerra de Irak, porque no tiene nada nuevo comparándolas con otras guerras. Es verdad. No se ha hecho una evolución, salvo que los soldados están más drogados que en otras guerras. Póngale. Pero vio, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se inventó el aeroplano de... En la Segunda Guerra Mundial ya teníamos los cascos refrigerados. En la Guerra del Golfo ya había el visor de noche que permitía... Esta guerra de mierda, no hay un carajo de nuevo, cabrón. No, latinos peleando por un país que no es el suyo. Sí, en realidad, loco de la colina, es bastante novedosa, ¿no? Bastante un ejército petróleo, latino. Sí, hay novedades, pero no empresas, novedades. Empresas, muchas empresas. Pero a él le gustan las cosas del arte de la guerra, si se puede llamar arte. Póngale. Y en ese sentido no hay mayores novedades. Y ya está todo inventado. Sí, ya está todo inventado. Sí, a pesar de ser Estados Unidos. Armas químicas iba a ser la novedad. Sí, pero no la hubo. Venden cosas que luego no cumplen. Estados Unidos es protagonista y no tiene un gran despliegue. Los hombres bomba, los autos bomba, los trenes bomba y todos esos son, noticias. Ya son parte del paisaje cotidiano. Saludos. Y él quiere novedades, ¿eh? Vamos a por las novedades. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Maldito panda gamer! Dice el guarache vengador. ¡Ah, maldito panda gamer! A mi cruza no me la tumba ni dos asuras seguidos. Le saluda el poderoso guarache vengador. ¿Qué pasa, guarache? Has herido mi orgullo y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Te espero en Midgard Memories. Aquí hay transfer. Y esto es muy curioso, ¿no? Sí. Y si quieres, puedo partirte de tu madre el día que quieras. Soy el mejor cruza que una puede pelea haber virtual, en una todo pelea el... virtual. ¡Qué interesante! No, porque no es pelea virtual en cualquier ámbito. Sí. Es en el ámbito del Ragnarok. Ah. Dice, soy el mejor que pueda haber sobre el universo de todo Ragnarok. Bueno, y cambiando de tema, quiero contarles que el 14 de febrero mi vieja me mandó a la chingada. ¡Pero qué chido! ¿Por qué? Porque estaba esperando. Primero, claro. Hace mucho. No, pero mire esto, porque es doble faz. Sí. Esto, pongan imprimir en doble faz, muchachos. Dice así, bueno, cambiando de tema, mi vieja me dejó el 14 de febrero porque me olvidé de su cumpleaños. Ah. Es decir, tenía dos cosas para recordar. El día de los enamorados y el día del cumpleaños de la vieja. Le facilitó las cosas. Póngale eso que y póngale que lo estoy inventando esto, pero sería facilitador también que se hayan conocido el 14 de febrero para también tener el aniversario otra fecha todo el mismo más día. Sé que sé. Entonces el único puto día en esa relación que tú debías recordar era el 14 de febrero. Y el guarache vengador que hace va y no recuerda una mierda. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque está todo el día jugando juegos en red. Es verdad. Y ahí, claro. En los juegos en red, uno podría, tendría que tener una agenda. Sí, de, sí. De la vida exterior. Pero no del muñequito de la otra, pedorro. La vida aburrida, no del sí. muñequito pedorro que es uno dentro del juego. Porque si no, imagínese. Sea claro. Año 3000 de la nueva era poslunar. Sí. Un día como hoy, mataste a tres jugadores. Póngale. Ah, chido, ah, debería sí, celebrar. Sí, sí. Un día como hoy, tomaste el territorio bajo de la zona de Auguria. ¡Ah! Festejemos. Y tú estás en la mamada y claro, viene tu no, vieja, sí. que es mucho más lógica y pírica. No, pero ahí el problema es de la vieja. El problema la vieja de la tiene vieja. Que estar también dentro del juego. Sí que sí, claro. Si no, no hay amor. Se me ha quedado que puede romper las pelotas una vieja dentro, ¿no? Oye, mi amor, ¿qué hace? Estoy luchando por, la, por las piernas. Ay, no, pero puede tener el sexo. Dice, no, yo me voy, estoy con mis amigas. Chale, Oscar, que... estamos comentando que... No, cállate, que estoy en la lucha final en el sí, puente. Sí. Bueno, cuestión que nada, me mandó a la chingada, dice, no lo puedo creer, es que era su cumpleaños, y es que ella le dijo, ¿hoy no te parece una fecha un tanto especial? Tenía dos posibilidades, decir, sí, mi amor, el día póngale, de los enamorados, sí. O decirle, sí, tu cumpleaños, ninguna de las dos. No, dijo. Ninguna, sí. No, es 14 de febrero, ¿qué mierda pasa el 14 de febrero? A mí se me hace que, porque lo peor de uno, sí. es que inclusive... Habla en voz alta, sí. Habla en voz alta. Dice, me parece más intrascendente que un día... El 14 de febrero es el día más intrascendente del año. O sea, te puedo decir cosas que pasaron el 14, el 12, el 11, el 10, pero el 14 de febrero me parece un día de la mamada. Es más, me parece que habría que un día que habría que borrar directamente del calendario. La vieja se le iba transformando los ojos, sí. le inyectaron en sangre y le dijeron: hijo puto, es el día de mi cumpleaños y además de todo eso, es el día de los enamorados. Y bueno, valí madres. Mandé a cumpleaños el mismo día, mamón de los enamorados. Hija de puta, sí, pero bueno. Cualquier cosa, yo cualquier que cosa. Yo estoy echando el ojo a una niña del primer semestre de economía que tiene unas nalgas que. ¡Ah! Unas nalgas que se tira pedos silenciosos. Sí. Unas nalgas que y ahí están. Bueno, me despido porque tengo tarea. Y pendejos que madrean al Ragnarok. Cuídense, adicto al Nopal Rules. Dice justamente el Guarache Vengador. Guarache Vengador, haces quedar muy mal a los hombres. Digo, tanto el Guarache Vengador como Juan del Diablo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. No, porque los ha dejado sus viejas hace dos días y ya están. No, porque tengo el ojo echado. Y eso hace que las viejas luego dicen: así son los hombres infieles. Así nos quieren. Y bueno, que nos quieren así. Sí. ¿Cómo somos? Sí. No hay tiempo que perder, ustedes comprenden. Gatúbela de León, Guanajuato, México. Hola, Gatúbela. Hola, desintegrados, pues nada. Con la noticia que vienen los babasónicos a mi pueblo. Y esto no me lo pierdo. Bien. Sí, vaya a ver a los baba que estarán en León, Guanajuato. Y Gatúbela está en primera fila. De estar en primera fila y diga: toquen todas rolas viejas. Sí, no, del último disco ni del se. El último ni disco se preocupe. Es medio chafa, el último disco. Escuchen. Es una muy buena banda de rock. Sí, muy buena banda. Sí, sí. Lo que pasa es que nos ponemos exigentes con las bandas que sabemos que dan mucho. Porque hay que ser exigente. Hay que como ser exigente. Un padre como... con sus hijos. Efectivamente. Sí, que sí. Queremos lo mejor para ustedes. A otras bandas vio Gatúbela que las defenestramos. Pero no, en realidad lo mejor para ellos es esto porque ganan más likes. Sí, están ganando más dinero. Sí, y está bien que ganen dinero. Y está bien que ganen más lo dinero. Lo que está mal que ganen dinero es Juanes, por ejemplo. Póngale, sí, que sí. Maná. Que por tener una camisa no. No, porque Maná está bien, porque sabe usted que yo me enteré de algo. ¿Qué se enteró? Ganan dinero y luego salvan tortugas. Ah, me enteré de esa. Eso es para lavar. Porque gana mucho. Eso es claro, gana mucho dinero. Deben lavar con algo. Sí. Y lavan con las tortugas de no sé dónde que han salvado como millones y millones. Y está bien. El problema bien. Es ahora. Hacen música para tortugas, así que está que bien. Las tortugas están invadiendo la zona metropolitana de Guadalajara. Y hay muchos problemas. Les quiero inventar la madre de los Maná. No, pero chidísima banda, Babasónicos. Sé que sí. Va a ir a León, Guanajuato. Y ten cuidado de si estás en primera fila, porque dárselos escupe mucho. Escupe. Cuando sí, canta, escupe sí, mucho. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, lo si demás, te gusta dárselos, abre la boca. Abre la boca y recibirás unos escupitajos re chidos, Gatúbela. Ahí te viste. Señor Lartija, lo quiero de ringtone, dice el Miguelón. Perfecto, ¿qué quiere que le cante? Mire, sí, cabrón, lo que quiero en realidad es... Somebody to love. Peso, güey. Sí, con eso alcanza, porque si es mucho peso el ringtone no le sirve. O le puedo cantar otra. No, cante... No, pero ese no parece lagarto. Ah, no, no, no, como ni, lagarto, ni parece... sí. No, como lagarto. Sí. Dice, sí, cabrón, lo quiero para ponerlo en mi celular, güey. Lo que pasa es que desde que escucho el programa... Tengo una solución para tus problemas. No, yo se lo recomendé a una amiga del programa. Suscríbete al canal. Y fíjate lo que te pasa. Tendrás todos los ringtones del lagarto. No, todos, que no, porque hicimos no, pero muy pocos. Que prometa. Tenemos que hacer más. Luego que se inscribe no hacemos ningún ringtone. No, ya vamos a hacer más. Sí, promesa. Dice, bueno, cuestión que nada, lo quiero de rinto porque yo se lo recomendé a una amiga al programa. Sí. Le dije, escúchate esto. Ella lo único que me dijo de todo el programa es, ah, sí, el programa, súper chafa, una mamada, pero la voz del lagarto me excita y se tocó los pechos. Entonces, porque lo que quiero es tener su voz porque cuando ella esté peda, o sea, en realidad le excita su voz cuando está peda nada más. Ah, perfecto, perfecto. Dice, porque... Es como una conjunción. Claro, es una conjunción. Peda con voz de lagarto se pone cachonda. Entonces yo le aplico el rington cuando está peda y me la fajo. Dice, ¿no cree usted, o qué me puede recomendar? Bueno, no, no, yo, escucha, graba esto. ¡Nena, puedo chuparte las tetas! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Es efectivo. Sí, no, audaz. Es... Audaz. Pero yo... Sí, económico. Bueno, está bien. Grábalo y súbetelo. Bueno, cabrones, me despido. Saludos desde San Luis Potosí. Atentamente, el Miguelón. ¿Qué tal, María Tijuana? Les escribe la Isaac de Villahermoso, Tabasco, México. Hola, Isaac. Es un placer verlo. ¿Y cómo ves? Bueno... Esta vez veo, güey. Sí. Veo porque veo. Es que jamás dijo, ¿y cómo ves? Dijo, y esta vez no contaré ninguna experiencia personal. Entonces no mames, Isaac. Porque lo bueno suyo son sus experiencias personales. No queremos su opinión. No, y claro, quiero dar mi opinión sobre el fútbol mexicano. Oh, güey. Por favor, no contaré ningún viaje. No, lo echamos a llorar. Mira, que... claro. No, mire, no es verdad, no lo echamos. Debe cumplir con su trabajo, Isaac. Su trabajo no es opinión. Final de fútbol aquí, cabrón. Claro, dice, cabrón, bueno, cada uno tiene su chamba. No, pero es acerca del Beto de las Barra Bravas. Hay en las Barra Bravas hay uno que se llama Beto. Sí. Que es muy cabrón, ¿no? Es el Beto de las Barra Bravas en los estadios de fútbol. Oye, Beto. ¡Oye, llegó el Beto! ¡Hagan espacio en la Rebel que llegó el Beto! Sí, y el Beto se para en medio y dice, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿A quién vamos a madrear? Bueno, el Beto es muy bravo. El Beto debería estar encarcelado. Sí, sí. Pero bueno, son cosas del fútbol. Pero surge otro Beto. Sí, la fe... Cuando encarcelan al Beto, surge la parte, porque nosotros le vamos a explicar porque las Barra Bravas no son novedad en los equipos de fútbol y son necesarias en cierta medida para cuidar de alguna manera que no se desmadren todos, es decir, que se concentre el desmadre. Son necesarias también para las elecciones dentro de los clubes. Por supuesto que sí. Todo lo que estamos diciendo nosotros lo está diciendo el Isaac en otro término. Por lo tanto, Isaac... nos vale más. Nos vale más. Pero cuiden al Beto. Dice, todo obedece a una serie de cosas. Bueno, en síntesis, lo que usted diga, ya no se puede ir más a los estadios porque si no te madrea la policía, te madrea a otro, te roban, te otro. La UNAM es la más grande. Quiero llevar a la abuelita. Quiero llevar a la abuelita. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Quiero llevar a la abuelita al partido de la final. No, póngale. Y no puedo porque la abuelita empieza a madrear gente. Claro. No la dejan entrar con el bastón. La abuelita pierde el equilibrio. Entra a rodar desde arriba. Exacto. Y nada. Y bueno, y entonces luego se arma el desmadre. La causa del desmadre básicamente es la abuelita. ¿Por qué no copian ejemplos como el Real Madrid, por ejemplo? Claro. Clubes así importantes, fresas. Que cuando se madrean, pero no pasa nada. Yo recuerdo. No, mire. Cuando se tienen que madrear, se matan. La diferencia es esta. Yo recuerdo un córner, un tiro de esquina en el partido de Real Madrid-Barcelona en que Lucho Figo tomó el balón y lo fue a ejecutar. Y le volaban botellas de JB. ¿Entiendes? Eso es un ejemplo. Eso es otra cosa. Que te vuelen botellas de champaña, botellas de un buen whisky. Sí. No mamadas así de lanzar piedras. Encendedores, piedras. Claro. Sé que sé. Baterías de celular. No. Eso es de naco, cabrón. Así que aprendan del primer mundo que no hay... Son cosas distintas. No hay alambrados perimetrales. Exacto. Y cuando se tienen que madrear, se madrean a lo grande. Y se matan. Sí. Simplemente era una reflexión. Bueno, yo creo que no está en prohibir el fútbol ni todo eso. Vean los problemas que hubo en el estadio de River Plate. No fue en el estadio de River Plate, permítame. Fue una cosa que debieron acordar entre dos líderes de la Barra Brava de los borrachos del tablón. Sí. Por un dinero que es... que había pendiente, para que ellos pudieran ir a ver el Mundial de Alemania. Póngale. Cosa que absolutamente el medio de la población no puede. Pero ellos sí. Pero ellos trabajan de eso. Bueno, muchas gracias. Las opiniones son más o menos las de ellas, las que pueden escuchar en cualquier medio de comunicación, que dicen que esto, que lo otro, lo demás allá, y que ya no se puede ir a los estadios con los niños, y con las viejitas, y con los caniches. Impresionante, estamos de acuerdo con usted, pero nada más en parte. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Esta ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Arturo de Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Hola cabrones, soy el Chupitas. Hola Chupitas. Que no es su favorito, ¿no? No, para nada. Está bien. No. Bueno, les cuento algo. ¿Dónde está el Chupitas? El Chupitas no se sabe dónde está. Pero apareció el Chupitas. O sea, no me cae bien. Bueno, les cuento algo que me pasó. Un día que mis padres salieron de viaje. Lo normal, mi madre me dijo: te dejé comida, la calientas y te la sirves. Bueno, lo chistoso, pues la madre no es muy cariñosa. No. Oye, te dejé comida, que la calientas, te la sirves. Y se va. Sí. No hay cariño en esa casa. Bueno, lo chistoso fue que no comí nada de lo que había dejado el primer día, sino que hasta el segundo día me dispongo a poner en el sartén, a la estufa, y luego coloco un buen pedazo de carne para calentar. Lo dejo por unos segundos, fui a traer algo al refrigerador, y ¿qué creen cuando regreso? ¿Qué se puede creer? ¿Qué creen, no? El pedazo de carne cobró forma y se fue. Póngale. Eso está chingón. El pedazo de carne era una cabeza vacuna que lo empezó a mirar con odio como diciendo: esto quema, cabrón. Esto quema, güey. Alguien le robó el pedazo de carne. Ah, sí. A mí me suele pasar. Pero esos son los pájaros. Sí. Los pájaros entran en la cocina de la nave cuando volamos a baja altura. Eso dice el mico. Sí, eso dice el mico mientras le es mentira, pero bueno, dice el mico. Le cae un pedazo de carne por la comisura del labio. Primate cochino. Bueno, cuestión que el Chupitas dice nada. ¿Y qué creen? Cuando regreso al refri. Bueno, yo creo varias cosas. No, es que el pedazo de carne. Había muchos gusanos en el pedazo de carne. Ah. Había muchos pedazos de carne con gusano. Ese es el pecado. Sí, el pecado. Ese fue Dios. Expone. Ahora, tú la ves, el pedazo de carne se veía desde fuera. Qué chido, está perfecto. Pero luego el calor hizo salir a los gusanos para afuera. Menos mal que no la comiste cruda. Sí. Cabrón. No hay que comer carne no, cruda. No, esto se lo estamos diciendo a los árabes, que luego hacen la empanada árabe y le ponen la carne cruda. La hacen con limón. El limón mata gusanos, ¿no? No, pero también los hacen salir. Es como que los precocina, claro. Dice, bueno, la dejé unos segundos y empezaron a salir muchos gusanos. Y me tiró a vomitar lo que no había comido. ¡Qué mierda! Mi comida se arruinó eres por no comerla débil. El día que me dieron. Luego me quedé sin cenar por unos días y con un dolor de estómago tremendo. Moraleja, cómetelo todo antes de que tengan gusanos. Hasta la próxima. Y besos de la muda, dice el Chupitas. Cómetelo todo antes de que tengan gusanos. Es complicado. Perfecto, eso, porque uno puede quedar mal, ¿no? Porque también se puede vomitar por comer en exceso. Esa es la famosa gula, cabrón. Hola, amigos de este espectro. Se reporta el giro desde Trelawchu, República Argentina. ¿Cómo está, giro? La historia esa del perro llamado Taco que volvió a la casa después de que lo habían envenenado me hizo acordar la historia de la perra de mi primo. Es una perra chiquita que volvió a la casa luego de haberla envenenado. Sí, pero algo habrá variado. Está bien, perfecto. No, es la perra chiquita, pelo medio largo y ondulado, color ya me está gustando. Perro de pelo medio largo, ondulado, color marrón y claro. En la casa de mi primo no la querían mucho a esa perra. Mi primo dice que es una boluda. Mis tíos no la quieren y dicen que lo único que sabe hacer es comer. Y mi prima de unos 9 años la quiere porque ella quiere a cualquier mascota. Ah. Y la niña pequeña quiere a cualquier mascota. Seguro. Pero la perra es una boluda. Sí, y los padres decían: solo come esta perra. ¿Qué quiere que haga la perra? Y no sabe, pretendían algunas actividades circenses que justifican que uno gaste dinero en darle de comer. Ya tuvo gatos, perros, pajaritos, tortugas. Y la última la perra tuvo esos. Ha sido 2 hámster. Sí, porque la perra automáticamente tiene mascotas. Adopta. También. Sí, claro. Sí. Un macho, Pérez, el hámster Pérez, macho, y la hembra, Pereza. Pereza. Esto se utiliza mucho en España. Sí. Cuando dice, por ejemplo, el hombre se llama Gutiérrez. Sí. Dice, la vi a la Gutiérrez, ¿no? Póngale, le femininizan el apellido. En este caso también. Pérez y Pereza. Está de Pérez y Pereza. Lo que pasó es que esta perrita, que por cierto es muy cogelona, otro motivo por el cual no la quieren mis tíos, come y coge. Entonces, realiza otras actividades. Me recuerda un par de amigos. Claro, realiza otras actividades, lógicamente, para tener fuerza para seguir cogiendo. Sé que básicamente ella es cogelona. Claro. Y sabe que si no come un día, No, no, muere, muere. Sí, muere, lógico. Exacto. Así que lo que pasó es que, nada, esta perrita, que por cierto es muy coquilona, dice que un día cualquiera desapareció. Entonces, a pedido de mi prima, colocaron carteles pidiendo información sobre esta perra. Oh, me imagino la familia pidiendo recuperar una perra que no querían, pero como la niña pidió, claro, dijo, bueno, haz los carteles tú, Marta. Sí, buscamos esta perra. Y ponía la foto de otra perra y otra descripción. Sí. Dálmata de unos 3 años. Y si le avió, envíele saludos. Sí, si la envía, no se preocupe demasiado por devolverla. Pero y ahí pegaron, empapelado en toda la ciudad de Trelew. Sí. Bueno, cuestión que ahí está. En distintos puntos de Trelew la vieron. Y en varias ocasiones fueron corriendo al sector señalado para informarles a los que la habían encontrado, pero ya no estaba. ¡Wow! Es como la vimos en la calle 1 y 54. Y llegaban, ya no está. Misterio. No, ahora está en la 31 y 29. Y llegaban, chale, y ya no estaba. No, cerca del viaducto, la hemos visto cogiendo con 16 perros a la vez. Y wow, estaban los 16 perros. Sí, con el cigarro y todo. Claro, tomando un whisky. Pero y nada, y así estaba. Y en varias ocasiones fueron corriendo al sector y no la encontraban. Pasado varios meses, yo creo como más de 6 meses, y la perra apareció, vivita y coleando, contenta como siempre. Mi primo la llama ahora la perra fantasma, y dice que seguramente se dedicó a recorrer todo Trelew y a conocer absolutamente a todos los perros machos de Trelew. Perfecto. Me voy y nada, qué vida, es la nueva vida del centauro Quirós. Se retira justamente desde Trelew Chubut, Giro, y la perra que está de gira. Y la perra cogelona. La perra cogelona, se fue de gira 6 meses, impresionante, debe haber salido inclusive de Trelew, porque Trelew yo creo que sí, seis meses le da vueltas a Trelew, así que la imaginamos de gira por todo Latinoamérica. El foco del DF mexicano. ¡Habla foco! Quiero que le manden un repinche chinga a su madre, al puto que me ha fastidiado, ha lastimado el tobillo. Señor Lagarto, eso es por hacer deporte, foco, porque aquí no mentamos madre por gente que se madre jugando, haciendo deporte. No. Usted vio que el capitán Minilo aquí viene madreado y le decimos, ¿fue por deporte? Lo lamentamos mucho, se jode por mamón. Cuestión, señor Lagarto, seguimos invictos. Nosotros hemos dejado de ser fanáticos del equipo de fútbol de la hija de los Apaches a partir de que empezaron a ganar. Ya se lo habíamos avisado, así que si salen campeones, menos. Yo no sé de qué está hablando. Sí, no hemos podido ganar un puto juego, saludos. Y arriba, siguen invictos que no han podido. Arriba las porras para el equipo de la hija de los Apaches del Foco, que siguen siendo unos perdedores absolutos y disfrutan con serlo, porque lo importante es tomar la chela luego del partido. Sé que sí, que güey. No vale verga. Un puto juego, saludos. Bueno, arriba la cerveza, la chela, abajo las mujeres y adiós. Hola, soy Luis de Juliaca, Perú. ¿Por qué razón no hay señal de radio en caso de que el mundo se desintegre en la ciudad de Juliaca? La hubo. Alguna vez la hubo. La hubo, sí. Y el Juliaca. Claro, dice, ¿por qué no hay chiste en entrar a internet y escuchar? Pero la puta madre, no, fíjese que hay más chiste. Nosotros vamos a hacer un parteaguas aquí. Sí. Señoras y señores, queremos más a los desintegrados, la audiencia que pertenece a internet, que a los de retransmisoras terrestres. Póngale. Porque el güey que escucha por internet debe hacerse la idea de que debe entrar en la página. Exacto. Debe ponchar aquí. El otro enciende la radio y ya está. Y a lo mejor ahí le está. Y le entramos como por el culo sin que él quiera. Sí que sí. En cambio, el güey que está por internet es realmente... Hace todo un rito. Un ritual diario, póngale, verdaderamente. Por eso los admiramos tanto y los queremos. A los demás no. Luis de Juliaca dice, no, tiene que haber una señal aquí en Juliaca. Me da hueva todo eso del chiste de internet y la babada. Bueno, Luis, lo lamentamos mucho. Adiós, Luis. Eliomar Contreras, de Barinas, Venezuela. No perdió contacto. ¿Cómo se llama Eliomar? Se llama Eliomar. No puede llamarse Eliomar. Yo me cogería a mi suegra un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Está buena la suegra? Está buenísima, está mejor que mi prometida. Todo, sí. En realidad mi prometida es un asco y yo entré en realidad en por la suegra, sí que sí. Muchas gracias, me retiro de aquí desde Barinas, Venezuela. Carla de Zaira, Argentina. Estaría bien que todas las personas la tierra, güey. Que puedan haber dicho que se querían y que todos se mueran tocan, aceptando sí. que así es la vida, y que todos se toquen y que salgan a las ballenas y que todo el pedo. Sí, estaría muy bien. Sí, estaría muy bien. Gracias, campanita. Veo para la tierra, güey. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos precisos instantes, ¿cómo ve la tierra? La veo como un mensaje presidencial diciendo que todo va por buen camino. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to all the guns of Bristol. The money. Con eso. esta canción de The Clash interpretada por Dieter Hosen, Gotham, Brixton. Nosotros nos pedimos por que por hecho por donar sus monitores por la pero nos escuchen a través de la red de transmisoras terrestre. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hiper Radio. Tour FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de DHF con el cura fiestero que mira. Que mira. Mira todo, ¿eh? ¿Hacia dónde? Sí, mi, no, y va girando. Se compró así como un propulsor que lo hace girar. Es el hombre que mira. Sí, ahí está. El hombre que mira. Sabes si querés, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si el más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Atenea de Netza y Agua a tu boca. ¡Atenea! ¡Atenea de Netza! ¡Sí que sí! Eso para ella, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda a su amigo El Capoña de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Papacoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. ¡Hola, las llamas de toque! Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Elena Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. ¡Suerte! Desde Nueva Baja California, Cibernendidia. Soy Tim Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarijo. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Vamos y venga el carajo! ¡Creo que surfista! ¡Y vaya hasta conmigo! Con Nicolás Toluca, Cientricio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.